Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Macha Lapaque, Javier Monroy, quien les habla. Y, por supuesto, otro de los temas que están en la jornada noticiosa, están en el tintero, es el tema de la voceada liberación del señor Antauro Humala, el presidente, el hermano del presidente de la República. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Esto se reveló en una entrevista que se le hizo en la revista Caretas, ¿no? Pero han saltado voces por todos lados, por supuesto, algunos apoyando la posición de Antauro y, por supuesto, la mayoría criticando las seguridades, vamos a decir así, con que se expresa el señor Antauro Humala respecto de la posibilidad de ser liberado. Estamos conectados con el doctor Luis Lamas Pucho, especialista, experto en derecho penal. Doctor Lamas Pucho, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, escuchamos el otro día en una ceremonia oficial, pública, al padre del presidente y también de Antauro Humala, el señor, el doctor Isaac Humala, decir que su hijo debería ser juzgado de acuerdo al artículo 46 de la Constitución, si mal no recuerdo, respecto a que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Pero ese artículo pasa absolutamente inaplicable, y que además él se ponía a hablar del tema de que había una figura que definir para ver la situación legal de su hijo, que era si era juzgado por sedición o era juzgado por rebelión, pero en realidad él está siendo juzgado por homicidio calificado, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que esa afirmación en alguna medida es comprensible, porque proviene de un padre que con justa razón pide una preocupación respecto a su hijo. Pero más allá de ese contenido, lo real y lo concreto es que este proceso penal por homicidio calificado, por lesiones graves, por tenencia ilegal de armas, ya ha sido finiquitado a nivel del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia, hace algunos días, resolvió en principio sobre los delitos que acabo de señalar, y si bien es cierto, subsiste una discrepancia en cuanto a los 5 integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que resolvió. Lo real y lo concreto es que nadie puede ser juzgado por los aspectos que están referidos en la Constitución. La Constitución política es un marco legal que orienta el reconocimiento de determinados principios que son fundamentales para la convivencia social. Pero el juzgamiento de una persona se hace estrictamente respecto a las conductas que están tipificadas en el Código Penal. Y como vuelvo a señalar, en los momentos actuales todavía no se ha resuelto de manera definitiva este proceso, porque si bien es cierto que los 5 vocales integrantes de la Suprema han, digamos, señalado que no existe homicidio calificado y que existe homicidio simple, la discusión en estos momentos se refiere exclusivamente a si se excluye o no se excluye el delito de secuestro, por una parte, y si por otro lado le correspondería 19 años de pena privativa de libertad o 17. Pero ya no cabe plantear ningún tipo de discusión en el sentido de que si debió o no debió haber sido procesado por rebelión o por sedición. Así es, Max. ¿No? Doctor Lamas, bueno, cambiando de tema, además lo ha mencionado ya el presidente del Poder Judicial, César San Martín, en el sentido de que obviamente no va a pesar en la decisión final el hecho de que sea hermano del señor presidente de la República. Por lo tanto, es de suponer que va a haber un criterio adecuado para reducírsele en algo la pena que le corresponde. Pero queríamos tratar el tema fundamentalmente: ¿qué es lo que hay que cambiar en la legislación actual o en el Código Penal en relación a los problemas de delincuencia y con víctimas que se están presentando especialmente en muchas de las ciudades principales de nuestro país? Un problema social, estructural, no puede ser resuelto con leyes, ni tampoco a través de lo que está establecido, señalado en el Código Penal. Uh-huh. Aún cuando eso fuera así, ya no cabe aumentar más la severidad de las sanciones, porque para delitos de extorsión, seguido de muerte, violación de menores de edad, o incluso delitos de asalto a mano armada, está establecida la pena de cadena perpetua, lo cual pone en evidencia que ya no cabe aumentar más la severidad de las sanciones en estos delitos, porque eso es materialmente imposible. Lo que hay que realmente reforzar o fortalecer es la labor preventiva y de vigilancia que cumple la Policía Nacional. pero ya en este momento pensar que modificando el código se va a solucionar el problema de la delincuencia en el país, me parece que no es lo más adecuado. Pero doctor, estos beneficios o carcelarios que se le da del 2x1 y etcétera, de alguna manera hace de que sea mucho más flexible la severidad en la sanción a los delincuentes. Lo que pasa es que los beneficios penitenciarios son parte de la función que cumple las leyes en materia carcelaria, en materia penitenciaria. En todos los países del mundo, por más que exista un aumento significativo de la delincuencia o de la criminalidad, los beneficios penitenciarios son posibilidades que se le otorga a las personas condenadas a los efectos de que si demuestran que efectivamente hay un proceso de rehabilitación, estas personas tienen que salir antes del cumplimiento de la condena. Lo que pasa en nuestro país es que en las cárceles no se rehabilita a nadie. Es el tema, es. O sea, no tiene las esa función. Son antros de corrupción, masificación, una serie de aspectos vinculados a la degradación humana, y por supuesto que es entendible, pero no justificable, que personas que han estado 10 o 15 años sometidas en esas condiciones, en algún momento determinado tengan que salir en libertad, y cuando salen, bueno, salen a delinquir porque han aprendido a delinquir justamente dentro del sistema carcelario. Sí, en todo caso, doctor, lo primero que tienen que hacer es reestructurar el sistema carcelario y después que de alguna manera se aplique ese famoso 2x1, porque si no tendría sentido. Lo que pasa es que el sistema carcelario es parte de otros problemas. Si la justicia demora 2-3 años para resolver la situación jurídica de una persona, si la policía no tiene capacidad de poder prevenir o controlar la delincuencia, evidentemente que lo más fácil es depositar personas dentro de las cárceles y masificar las cárceles y lograr una sobrepoblación impresionante. Por eso que creo que acá el ministro de Justicia y el ministro del Interior y otras autoridades vinculadas al tema deben diseñar pues un plan de acción con la finalidad de poder atacar el problema de diferentes ángulos. Yo creo que lo que ha dicho el ministro del Interior me parece interesante. Hay un espíritu de reestructurar en toda su operatividad a la Policía Nacional, y eventualmente deberían coordinar las labores entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Justicia. Bien. Porque también hay una descoordinación entre el Congreso y el sistema carcelario. Los congresistas, para ellos lo más fácil es modificar el Código Penal y aumentar la severidad, pero las condiciones operativas, reales y estructurales siguen siendo exactamente las mismas. Bien, doctor Lamas Pucho, muy reconocidos por su importante aporte a Opinión. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bien, lo anunciado, estamos aquí con Armando Molina y se suma al debate, por supuesto, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, importantes expertos en derecho municipal, regional, nacional y de todos los estamentos e instancias de la estructura del Estado. Armando, buenas tardes. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Marco Tulio, ¿cómo estamos, Max? Hola, Armando, ¿qué tal? El tema que está sobre el tapete es este de la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana. El día 18 el presidente de la República va a instalar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Él lo preside. ¿Eso es más bien un gesto político o trae aparejadas medidas, digamos, ejecutivas que tú consideras? Considero que es acertado que nuestro señor presidente pueda dirigir en forma personal el tema de la seguridad ciudadana. Uno de los puntos por los cuales la población ha elegido al señor Ollantumala es porque se ha comprometido a luchar por el tema de la seguridad ciudadana, por la lucha anticorrupción. Entonces yo considero que sí, que va a tomar el toro por las astas y que esta situación debe revertir. Por el lado local es distinta la situación. Ya tenemos 8 meses de gestión de la señora Susana Villarán y vemos que ha fracasado en todo lo que es seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Hoy podemos asistir al centro de Lima, pero ya no en las mismas condiciones de seguridad que teníamos hasta el mes de diciembre. Las vías están llenas de ambulantes que no nos permiten siquiera transitar por las veredas. La presencia de elementos al margen de la ley se ha incrementado. La ocurrencia de hechos delictivos en el centro de Lima es muchísima. ¿Por qué tan tajante, Armando, cuando se acaba de firmar, no se acaba, hace un par de semanas, el convenio entre la Municipalidad y la Policía Nacional? Porque no se trata de estar haciendo promesas. Recuerda que cuando estuvo en campaña la señora Susana Villarán ofreció combatir la delincuencia. Van 8 meses. ¿Y qué cosa tenemos? El índice delincuencial se ha incrementado notablemente. Y sacamos como si fuera una gran noticia. Se ha firmado el convenio con la Policía Nacional, representado por su ministro, representada por la señora alcaldesa. Eso no es nada nuevo, Javier. Armando, desde el año 2003, nosotros año a año hemos estado firmando los convenios necesarios con el Ministro del Interior, con la Policía Nacional, y no siquiera había que sacar una nota de prensa indicando que lo firmaba la alcaldesa o el alcalde que estaba gestionando la ciudad. Yo, en mi condición de gerente de peaje de EMAPE, firmaba los convenios directamente con la Policía Nacional para evitar que se presenten hechos delictuosos gracias a la participación de la policía. No se presentaba un solo asalto a los peajes de Lima. En el mes de junio, 5 asaltos, 5 peajes de Lima asaltados. ¿Y qué dicen? Como pretexto ponen que, claro, los asaltan porque hay dinero en la caseta. Que los otros 8 años anteriores no había dinero en la caseta, muy por el contrario, nosotros recibimos los peajes con 100 millones al año y se lo hemos dejado a esta gestión municipal con cerca de 240 millones de soles que deberían aplicarse en lo que son obras de inversión. Armando, pero una consulta, aparentemente los peajes que ustedes gestionaban estaban mucho más protegidos que el resto de los ciudadanos, porque durante la gestión del señor Luis Castañeda en Lima habían asaltos, atracos, violencia a mano armada, el caso de Romina en el Sanjón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces interesante lo que nos dices. O sea, parece que está más preocupado de la seguridad del peaje que del resto de los ciudadanos, porque yo y mucha gente probablemente ha sido víctima de muchos asaltos en Lima. El dinero de los peajes le pertenece a quién, le pertenece a todos los ciudadanos, y había que preservar la operatividad de esa modalidad de generación de recursos para la ciudad. Por otro lado, no ha habido una situación de seguridad mayor a la que se tuvo en la gestión de Luis Castañeda Locio. Por ejemplo, en el centro de Lima, era tal las condiciones de seguridad que esos 5.000 comercios que habían cerrado sus tiendas hasta el año 2003, todos ellos volvieron a reabrirlas y a funcionar y a operar con total seguridad. El banco más importante que tenemos, de acuerdo a algunas consideraciones financieras, HSBC, llevó su oficina central al centro de Lima. Se eliminó la presencia de todos elementos al margen de la ley. Estos chicos que andan en condiciones de consumo de algunas sustancias alucinógenas y todos estos también fueron retirados, y muchos de ellos inclusive fueron captados para que realicen labores en bien de la comunidad y fueron recuperados para la sociedad. Vamos a continuar con esta importante conversación después de esta pausa.